días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya a día jueves, entramos ya en la recta final de esta semana, jueves 21 de mayo de 2015. Y nos complace muchísimo reencontrarnos con ustedes. Ayer no pudimos estar acá, estuvimos atendiendo obligaciones que, como hemos compartido con ustedes, siempre tenemos en el marco de la reflexión ideológica profunda a la que hemos sido invitados siempre por la Revolución Bolivariana, y que en esta oportunidad nos correspondió atender allá en el estado Sucre. Un gran abrazo a todas las sucrenses y los sucrenses que estuvieron acompañándonos en una jornada de reflexión profunda que llevamos ahí a cabo en el Teatro Luis Mariano Rivera, en plena Plaza Bolívar, al lado del Palacio de Gobierno, y donde contamos con la muy grata presencia y acompañamiento de nuestro dilecto camarada, amigo, el gobernador Luis Acuña, de la Primera Dama, todo el equipo del Tren Ejecutivo de Gobierno allá del Estado Sucre, y pues todos los cuadros revolucionarios que ahí se reunieron bajo el auspicio y patrocinio de esta actividad por parte de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Nutrición y la Misión Alimentación allá en el Estado. Desde acá nuestro saludo. Fue una extraordinaria jornada de la cual vamos a hablar minutos más tarde. En principio nosotros queremos referirnos a algo que estamos seguros significa mucho para todas y todos en el país. La fiscal Ortega Díaz informó el día de ayer, en horas de la mañana, que el asesino de Mónica Spear fue sentenciado a 25 años de prisión. Y nosotros desde acá hacemos el más grande saludo a esa actuación del Estado venezolano contra esta gente criminal, este malandraje de baja estofa que ha hecho tanto daño a nuestro país y que está siendo metido en cintura por las leyes venezolanas en este momento. Música, maestro. Bien, leo la nota de prensa que trae esta noticia. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fue sentenciado a una pena de 25 años de cárcel el asesino de la ex Miss Venezuela Mónica Spear, de 29 años de edad, y su esposo Thomas Henry Berry, de 39, luego de que el imputado admitiera su responsabilidad en el hecho. El autor material de ese crimen quedó identificado como Gerardo José Contreras Álvarez, de 19 años de edad, quien asaltó el vehículo en la autopista de Puerto Cabello y diera muerte a la pareja en la presencia de su hija menor. Por ese hecho, también fueron condenados a penas que oscilan entre 24 y 26 años en cada caso, José Ferreira Herrera, de 18 años, Giancarlos Colina, de 19, y Nate Frank Jiménez Álvarez, de 21 años. ¡Qué horror! Puros muchachos. También están ahí implicados dos adolescentes de 15 y 17 años de edad, a una pena de 4 años y 6 de prisión. Actualmente se encuentran en fase de juicio Alejandro Maldonado Pérez, de 21, Franklin Cordero Álvarez, de 28, y Leonard Marcano Lugo, de 32, y Herba Armas Veía, de 39. Bueno, ahí está el resultado de una actuación del Estado venezolano, de los distintos poderes públicos que ahí han hecho posible que se produzca, como en tantos otros casos, esta respuesta condenatoria para quienes se prestan para tratar de salir adelante en la vida mediante la criminalidad, el asesinato desalmado, como esta gente actuó, como lo hicieron, en contra de esta joven pareja que nunca tuvo la culpa de nada, pues, al pasar por ahí, simplemente que no fuera la de accidentársele su vehículo ahí en plena carretera. Nosotros lo queremos saludar, y sabemos que puede haber alguien que considere que es un exabrupto que nosotros estemos celebrando esto en este momento, pero lo hacemos responsablemente, a conciencia de la significación que tiene, porque sabemos que detrás de esto, que es horrendo, que es terrible, un crimen pavoroso, que debe ser repudiado desde todo punto de vista por la sociedad en pleno, que no debe haber en modo alguno ningún tipo de justificación con este tipo de actuaciones que violentan el ordenamiento, la vida, la paz, y que acaban con la vida de seres humanos inocentes, que, como digo, pues no tienen culpa sino de haber pasado por ahí en un momento tan inoportuno como el de encontrarse con esta banda de facinerosos. Pero, insisto, me importa mucho comentarlo en este momento porque tiene que ver con todo lo que nosotros hablamos a lo largo de todas nuestras emisiones aquí en Sin Tapujos, referido al inmenso poder que arbitrariamente manejan los sectores dominantes, los sectores hegemónicos de la sociedad, de esa poderosa herramienta que son los medios de comunicación, para colocarlo en contra de la propia sociedad, de la misma sociedad, en función de los intereses particularísimos de una élite, la élite todopoderosa del gran capital. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? El caso de Mónica Espir, se produce ese asesinato en un momento muy particular de la historia política venezolana. El gobierno del presidente Nicolás Maduro estaba apenas empezando y se le estaba atacando desde el sector privado para tratar de derrocar su gobierno, desconociendo así la decisión soberana de nuestro pueblo, que a través de una elección democrática decidió respaldar su propuesta, la propuesta de Nicolás Maduro, de continuar el proceso de profundización de la transformación de la sociedad con base en una lógica chavista bolivariana que él le planteó al país. El ataque fue verdaderamente desalmado desde un primer momento contra Nicolás Maduro y su gobierno revolucionario. Y en el marco de ese ataque, crímenes como este de Mónica Espir son sobredimensionados en su tratamiento noticioso por las grandes corporaciones mediáticas para colocar al país como que estaba desbordado por la criminalidad, que aquí no había ningún tipo de controles con la violencia y que lo que reinaba era la impunidad, como lo han dicho desde siempre de esos sectores cuando les conviene, porque entonces cuando se trata de su gente, de lo suyo, como el caso del monstruo de Ramo Verde, entonces solicitan impunidad, que no se cumplan las leyes, que se dejen libertad a esos criminales, que la justicia, sin ningún tipo de miramiento de color político, sino en función de sus atribuciones, lleva adelante los juicios que son pertinentes y dentro de sus competencias produce condenatorias que llevan a la cárcel a quien sea, como es lo que está demostrando este tipo de actuación y de sentencia que en este momento se ha dado a la luz pública contra estos criminales que asesinaron a Mónica Espir y a su esposo. Entonces, la prensa de la oligarquía, del gran poder hegemónico dominante, divide en dos el tema de la violencia y de manera arbitraria, insisto, coloca como que hay crímenes buenos y crímenes malos. Los crímenes que son cometidos contra la gente bella de la sociedad, de las élites pudientes, de alto poder adquisitivo, esos sí son crímenes condenables, que deben ser condenables. Pero los que comete la oligarquía contra el pueblo, esos no deben ser de modo alguno considerados crímenes y deben ser sobreseídos de manera absoluta. Esa arbitrariedad destruye la solidez ética de una sociedad, esa arbitrariedad atenta contra el sentido de la democracia que queremos construir, donde haya un modelo de verdadera justicia e igualdad social, pero para todas y todos, no para unos y otros no. Entonces la derecha se ha colocado en la posición de acusar desde siempre a la revolución de que favorece solamente a un sector y que no favorece a ellos, a los sectores de la oposición que están en los sectores de mayor poder adquisitivo de la sociedad. Pero esto que estamos viendo demuestra que sí hay la aplicación con toda la dureza del caso contra los criminales, sean quienes sean. Y por eso quiero resaltarlo el día de hoy. Porque si no lo comentamos en estos términos, va a darse esta noticia de que se ha dictado sentencia de 25 años de cárcel contra los asesinos de Mónica Pierre, pero eso no va a pasar de uno o dos días solamente en la prensa. Mientras que tenemos ya dos años montados con el cuento de la impunidad, la impunidad, la impunidad, porque así lo ha querido hacer ver esta gente utilizando el crimen de Mónica Pierre para poner entonces el viento a su favor en el debate político venezolano. Entonces, queremos acusar en principio esa irresponsabilidad, la manipulación de la realidad a través de los medios de comunicación, tratando de hacer juegos con cosas tan sensibles, tan dolorosas para toda la sociedad, como son este tipo de crímenes, como cualquier crimen, como lo hemos señalado acá. Y a nosotros nos parece, además, desde el punto de vista de la ética profesional como comunicadores, que debemos hacerle frente a ese tipo de manipulación y colocar esta reflexión en la calle, ponerla a disposición de la sociedad por todos los medios. Nosotros desde acá, modestamente, desde esta trinchera, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, hacemos lo posible aportando esta reflexión. Pero es una reflexión que tiene que hacer el país, porque en la medida en que no lo hagamos, vamos a ser presas nosotros mismos de esa arbitrariedad que no persigue sino simplemente mantener al pueblo sometido por los sectores elitescos de la sociedad, por los sectores hegemónicos del gran poder del dinero, de las grandes corporaciones y del imperio norteamericano. Si nosotros no pensamos en esos términos, vamos a estar siempre expuestos a perpetuarnos en la condición de sometimiento de esos factores que buscan arrodillar al pueblo, hacerlo dependiente a través de la desmovilización a la que conduce esa manipulación de crímenes como este. El crimen de Mónica Pierre fue denunciado desde el primer momento por el gobierno bolivariano, por todos los voceros, por todos los analistas que en una u otra forma abogamos por el proceso revolucionario de transformaciones que se adelanta en la revolución bolivariana, y se dijo con seriedad y con responsabilidad que había que darle chance a las autoridades, primero a los cuerpos de investigación científica que tenían que actuar ahí, el CICPC y los demás entes que tenían que ver con esto, la Fiscalía General de la República, etcétera. Luego el levantamiento de todo el expediente de manera ordenada, consciente, responsable y ajustada a derecho para que en la medida en que se hiciese de esa forma, se estuviera consolidando siempre, cada vez más, el modelo democrático que estamos construyendo. Porque no podemos aparecer como que somos una sociedad de vengadores, donde simplemente si nos parece repudiable aquello, entonces hay que ir allá con las metralletas de la muerte a ejercer entonces ahí la venganza, como lo plantean desde la oposición, que es así como ellos resolverían los problemas de violencia y criminalidad. No, en la medida en que se aplique la ley y se adelanten los procedimientos en la forma apegada a derecho en que se están haciendo hoy en día en la revolución bolivariana, en esa medida no solo resolvemos los crímenes de manera correcta, sino que reducimos los índices de violencia en la medida en que damos un ejemplo de efectividad, de contundencia en la respuesta del Estado, pero además a nuestro pueblo lo tranquilizamos en función de la actuación del Estado, ya no del gobierno, del Estado, que entre varios poderes del mismo actúan para hacerle frente a este flagelo de la violencia y de la criminalidad en la sociedad. Pero más allá de eso, está el fortalecimiento ético de la sociedad, la convicción de que por vía democrática es como se resuelven estas cosas de la manera eficiente y correcta en que deben ser resueltos. Eso es para nosotros lo más valioso y lo más preocupante. De ahí que entonces nos parezca también oportuno comentar que ese mismo Estado, que ha estado actuando ahí permanentemente desde este ángulo para tratar de contener esa criminalidad que se ha desatado, incluso alcanzando niveles nunca antes vistos, y como ha sido señalado en varias oportunidades y desde varias voces especialistas, pensadores en este tema, expertos de toda naturaleza con el ámbito policial específicamente, han señalado que aquí hay crímenes completamente atípicos que no se corresponden con la realidad, con el comportamiento del crimen en nuestro país. Esas cosas que han venido apareciendo de estar disparando a mansalva contra una pareja por ninguna razón, por alguien parado enfrente de una casa o en una fiesta sin ningún motivo aparente, ni siquiera por razones de pase de facturas por algunos problemas de drogas, como era razonable hasta hace poco, pues, en ese ámbito, sino que simplemente aparecen así. O los descuartizamientos que son tradicionales en otras sociedades, que se producen históricamente ya como parte de la cultura de la criminalidad en países cercanos y distantes a nosotros, que aún manteniendo relaciones extraordinarias, cordiales, de cooperación, de apoyo mutuo, como lo hacemos hoy en día en el ámbito latinoamericano, siempre hay que señalar que son creadores, exportadores de criminalidad que nos impacta a nosotros. Eso está más que estudiado, ha sido develado, ha quedado al descubierto de 10.000 maneras y no vamos a ahondar en eso en este momento. Lo cierto es que ahí está una criminalidad que se ha vertido sobre nuestra sociedad por distintas vías y de distintas maneras y razones, y hay un Estado que está actuando, que no se ha detenido. Y en ese aspecto hay que señalar el gran esfuerzo del presidente Nicolás Maduro en evitar a toda costa que el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, deba detenerse porque hay un problema particularísimo que está generando una perturbación inusual en nuestra sociedad, ya sea desde el punto de vista de lo social, como en este caso la violencia, o desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista político, como por ejemplo el decreto de Barack Obama contra nuestro país. Aquí hay que ver el esfuerzo que ha hecho hasta ahora el presidente Nicolás Maduro, cada vez con mayor tenacidad y entrega, porque todo lo que tiene que hacer en el marco de sus competencias, obligaciones, y de acuerdo al proyecto de país por el que votó la gente por él, el presidente Maduro ha estado avanzando en la atención del salario, de la estabilidad del empleo en Venezuela, de que la escolaridad mantenga su ritmo de crecimiento, de inclusión social, como está planteado en el Plan de la Patria y en el modelo socialista bolivariano que nos trajo el comandante Chávez, así como en la búsqueda de solucionar los problemas económicos más sensibles que nos están aquejando, la guerra desatada contra nuestro pueblo por los sectores del gran capital, que han generado colas, que han afectado a la gente, que la han sensibilizado, la han molestado y la tienen en una situación verdaderamente de agobio en este momento. El gobierno revolucionario ha atendido en todos esos ámbitos lo que tiene que atender con responsabilidad, sin desmesura y en función del interés real de todas y todos los venezolanos, no el interés que ha planteado la derecha, que eso lo resolvería a billetazo limpio vendiendo el país por pedazos como lo hicieron en el pasado con aquella lógica, aquella política de la privatización que trajo el modelo neoliberal que planteó aquí el Fondo Monetario Internacional a finales del siglo XX. Nosotros estamos convencidos de que esa es la manera correcta como deben ser resueltos los problemas que nos agobian a todas y todos los venezolanos, de la forma mesurada, consciente, responsable y dando las respuestas que tiene que sentir la población que se están dando, como esto de el dictamen de una sentencia de 25 años de prisión contra los criminales de Mónica Spear. Eso se ha logrado en un país que ha mantenido la paz porque es un país de gente con un altísimo nivel de madurez, de sentido de la responsabilidad con el país y sobre todo de conciencia de cuáles son los verdaderos enemigos, los verdaderos peligros que acechan contra nuestra sociedad para acabar con esa estabilidad, con esa paz, con esa posibilidad de construcción de bienestar con base en la justicia y la igualdad social como está planteado. El pueblo lo sabe, el pueblo padece, pero el pueblo lo sabe. Y sabe que ese esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro es un esfuerzo titánico, pocas veces visto en la historia, en la dimensión en que está calzando este esfuerzo. El día martes, el presidente, en su alocución semanal del contacto con Maduro, dio una demostración más de lo que significa trabajar con ahínco para lograr ese propósito de la tranquilidad, de la paz social, con base en esa justicia e igualdad de la que hablamos. El presidente Nicolás Maduro anunció el reajuste salarial a los docentes venezolanos en un 50%, aprobando además beneficios en materia de contratación colectiva a todos los docentes y de autorización de recursos para agilizar el pago de pensiones de todos los maestros y alcanzar un modelo en el que los que tengan que salir por jubilación de inmediato reciban su indemnización y se incorporen al plan de pensiones que garantiza para los trabajadores jubilados la revolución bolivariana. Pocos países en el mundo lo logran hoy en día y Venezuela lo está logrando. Pero para que esto se logre hay que reconocer primero la capacidad real de moverse que tiene el gobierno revolucionario en el medio de este torbellino por el que estamos atravesando circunstancialmente con esta guerra económica, por una parte, con la caída del precio del barril de petróleo en más del 60% de lo que había venido siendo históricamente en toda esta década, y luego de la desestabilización a la que está siendo sometido de manera permanente desde el ámbito de la oposición, respaldada por el imperio norteamericano, la gran empresa y los medios de comunicación. En ese sentido, entonces, es importante que reflexionemos desde todo punto de vista, desde todos los ángulos, hasta dónde esto que vemos como una noticia que pudiera ser transitoria significa un logro más en la superación de los problemas a los que está sometido nuestro país en este momento, nuestra sociedad. Entonces, veámoslo en ese sentido, en esa dimensión, y estaremos haciendo lo correcto. De esta manera, me despido por el día de hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.